Estos son cuentos literarios. Radio UPN Querétaro presenta Los cuatro hermanos ingeniosos. Había una vez un hombre que tenía cuatro hijos. Un día, el padre les dijo: hijos míos, ya es hora de que se marchen por el mundo, porque yo no tengo nada que darles. Vayan a otras tierras, aprendan un oficio y salgan adelante como puedan. Los hermanos se despidieron de su padre y salieron a recorrer el mundo. Caminaron algún tiempo y llegaron a un cruce de caminos que llevaba a cuatro sitios distintos. Vamos a separarnos. Dentro de 4 años nos volveremos a encontrar aquí mismo. Y hasta entonces, cada uno de nosotros buscará fortuna por su cuenta. Así que los hermanos se fueron cada cual por su lado. El primero se encontró a un hombre. ¿A dónde vas? ¿Qué buscas? Voy a aprender un oficio. Ven conmigo y aprenderás a ser ladrón. No, de ninguna manera. Eso no es un oficio honrado y siempre termina en problemas. Va, no tengas miedo de la cárcel. Yo solo te enseñaré a apoderarte de lo que nadie puede tomar sin dejar rastro. Entonces el muchacho se dejó convencer. Se marchó con el hombre y aprendió a ser ladrón. El siguiente hermano se encontró con otro hombre. ¿A dónde vas? No lo sé. Todavía no sé qué oficio elegir. Ven conmigo, te enseñaré a ser astrónomo. Es un oficio precioso y se ve lo que no ven los demás. Me agrada mucho y me iré contigo. El segundo hijo aprendió muy bien su oficio y su maestro le dio un anteojo maravilloso. Con este anteojo podrás ver todo lo que hay en el cielo y en la tierra. No habrá nada que no puedas ver. El tercer hermano se fue con un cazador, quien le enseñó todos los secretos de la caza. Y aprendió muy bien. Cuando se despidió de su maestro, este le dio una escopeta. Con esta escopeta siempre acertarás en el blanco. Nunca fallarás el tiro. Al final del camino, el más pequeño de los hermanos vio a lo lejos una pequeña cabaña y tocó la puerta. ¿Qué busca un niño como tú aquí? Busco aprender un oficio. ¿No te gustaría ser sastre? Me parece que no. Me aburriría todo el día sentado, dándole a la aguja. ¡Qué bobada! Estás hablando por hablar. Yo te enseñaría a ser un sastre distinto a todos los demás y ganarías mucho dinero. El pequeño se dejó convencer y aprendió el oficio de sastre. Mira, con esta aguja puedes coser cualquier cosa y quedará tan bien que no se notará la costura. Pasaron 4 años. Los hermanos se reunieron en el cruce de caminos donde se habían separado y volvieron con su padre. ¡Qué alegría! Los buenos vientos los han traído a mi lado otra vez. Los muchachos le contaron todas sus aventuras y lo que habían aprendido. Voy a ver lo que sabe. Tú, hijo mío, ya has aprendido a mirar el cielo. Dime si eres capaz de ver los huevos que hay en el nido de aquella rama. El hijo astrónomo tomó su anteojo y miró la rama. En el nido hay 5 huevos. Muy bien, hijo. Ahora tú, hijo, que presumes de apoderarte con tanta habilidad de las cosas, a ver si puedes tomar los huevecillos sin que se entere la pajarita que los está empollando. El ladrón subió al árbol y tomó los huevecillos sin que la pajarita lo notara. El padre los puso sobre la mesa, uno en cada esquina y el quinto en el centro. Ahora tú, hijo cazador, a ver si de un tiro partes por la mitad los 5 huevecillos. El muchacho apuntó, disparó y partió los 5 huevos por la mitad. Muy bien, ahora tu hijo pequeño, a ver si los puedes coser sin que se note que los han partido. El sastrecillo sacó su aguja y cosió los huevecillos perfectamente. Luego el ladrón los puso en el nido y a los pocos días nacieron los pajarillos. Muy bien, muy bien. Tengo que felicitarlos, porque han aprovechado el tiempo y han aprendido cosas útiles. No sé cuál de ustedes vale más. Cuando llegue la ocasión, ya lo sabremos. Al poco tiempo, todo aquel país estuvo en vilo, porque un dragón había raptado a la hija del rey. El rey estaba desesperado y se pasaba los días y las noches pensando en cómo podría salvar a su hija. Quien libere a mi hija del dragón, se casará con ella. Ahora tenemos una buena ocasión de lucirnos. Así los cuatro hermanos decidieron ir en busca de la princesa. Ya la veo, ya la veo. Está muy lejos, en una roca en medio del mar, y a su lado veo al dragón guardándola. Entonces el hermano fue al palacio del rey. Le dijo dónde había visto a su hija. Le pidió un barco para ir a buscarla con sus hermanos. El rey les dio el barco y salieron por el mar hacia donde estaba la princesa. Allí la encontraron sentada y el dragón estaba dormido, con la cabeza apoyada en sus rodillas. No puedo disparar, porque mataría también a la princesa. No te apures, yo voy a intentar una cosa. El hermano empezó a arrastrarse por el suelo con mucho cuidado y sacó a la princesa sin que el dragón lo notara. Los hermanos estaban muy contentos y subieron al barco para marcharse. Pero en eso, el dragón se despertó. Se puso furioso y echó a volar dando unos resoplidos espantosos. Estaba encima del barco cuando el hermano cazador apuntó con su escopeta y mató al dragón de un tiro. Pero como el dragón era tan grande, cayó sobre el barco y lo destrozó. Los hermanos y la princesa quedaron en medio del mar. Pero el hermano sastre sacó su aguja y fue recogiendo todos los pedazos del barco y los cosió a la perfección. Así pudieron llegar a tierra. Cuando el rey vio venir a su hija, se puso contento y dijo a los hermanos: uno de ustedes se casará con ella. Digan ustedes, ¿quién será el esposo? Yo la vi primero. Me casaré yo con ella. Si no es por mí, no lo hubiéramos podido salvar. Yo la saqué de la roca sin que lo notara el dragón. Yo me casaré con ella. Yo maté al dragón. Si no es por mí, a estas horas la princesa y todos nosotros estaríamos muertos. Yo me casaré con ella. No, yo la vi. No, Yo me casaré con ella. Veo que todos han hecho algo por salvar a mi hija. Pero como ella no se va a casar con los cuatro, será mejor que no se case con ninguno. Lo que haré será darles a cada uno parte de mi reino. Sí, es mucho mejor que nos den una parte del reino a cada uno. Así no nos pelearemos. El rey les dio hermosas tierras y castillos, y todos vivieron muy contentos con su padre. Radio UPN Querétaro presentó Los Cuatro Hermanos Ingeniosos.